Ya sale la luna hermosa con sus colores de plata, con su madeja de seda dando vueltas se desata. Mi niño se va a dormir con los ojitos cerrados, como duermen los jilgueros arriba de los tejados. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Pajarito que cantas junto a la fuente, cállate, que mi niño no se despierte. Duérmete, niño chiquito. Duérmete que te daré un caballito plateado para que juegues con él. Sale el caballito blanco alumbrando todo el campo. Sale el caballito negro alumbrando todo el cielo. Mi niño pequeño no puede dormir. Le cantan los gallos el quiquiriquí. Alto altanero, gran caballero. Gorra de grana, capa dorada y espuela de acero. Duérmete, niño pequeño. Duerme tranquilo en la cuna. Que a tu cabeza está el sol y a tus pies está la luna.